También en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vamos a ver si ponemos un poquito de luz en el aire. La creatividad está en el aire, el día está nublado, negro. Entonces vamos a ver si ponemos un poquito. ¿Cuántos días llevamos de ya? De alegría. ¿Quién de lleva alegría. La cuenta? Tú, Javier, ¿lleva la cuenta de los pero días? El sábado, la tercera borrasca, ¿no? No, pero el sábado remitió. O sea, el sábado ha sido un sol. Fue un impasse. ¿Cómo estaba la ciudad en la que vivo? Ponerse las otras. Pero ¿cómo estaba Sevilla el sábado? Qué ganas de echarse a la calle. Claro, normal. Qué ganas de echarse normal, a la calle. Normal. Qué callejeros soy los sevillanos. Estuviste paseando. ¿Qué callejeros somos? Estuve paseando. Estuve poniendo lavadora. ¿Eh? Puse cuatro lavadoras. ¿Cuatro? Cuatro lavadoras. Claro, es que si iba a seguir lloviendo, tenía el cesto lleno. ¿Cuánto estoy en casa? Pues somos tres, pero hay que quitar sábanas, toallas, más. ¿Y dónde tendiste? En mi azotea. ¿Y te dio tiempo a secar? Todo. Todo no dejé ni un pañuelo. ¿Todo seco? Sí. Todo seco. ¿Te dio tiempo a secar? Todo. Pues, el domingo a planchar. Efectivamente. ¡Qué alegría! ¡Qué barbaridad! Sí. Pues ese podría ser un tema para preguntar hoy. Podría ser un tema porque hay que ver cuando llueve y un día y otro día y otro día. A ver qué hacemos, que es un problema. ¿Ha dedicado usted el fin de semana, el sábado a atender y el domingo a planchar? Eso ha sido Yolanda. Pero estoy seguro que como Yolanda, el 80% de los andaluzas. ¿Tú qué hiciste? A ver, venga, vamos, Maruca. Yo puse lavadora, pero me fui a la calle enseguida. Yo a las 12, a las 2 y 20 estaba. Se echó a la calle la gente. Hombre, claro, me eché a la calle. Seguro que la puso y se le olvidó abrirla, ¿no? No, yo... Eso coge humedad. Puse y tendí tres lavadoras y yo a las 2:30 estaba tomándome un refresquito al solito, porque hay que salir a la calle cuando se puede. Pero mira, había planteado otro tema del día que me ha surgido. ¿Puedo, Jesús? Sí. Vale. ¿Comemos más cuando llueve y estamos en casa? ¿El aburrimiento te da por comer? Porque es otra pero, de las pero cosas. Esto, pero vamos a ver, Maruca, ¿planchaste el domingo? ¿Planchaste el domingo? No, yo no planché. Yo cocino más. ¿Tú cocinas más, sí, pero te lo pero comes? No, hombre, pero no. Pero vosotros, ¿os creéis? Aquí ha pasado algo. ¿Esto se creen que esto es democrático, asambleario? Esto aquí es la FAE. Mira, ¿qué hacemos los días? ¿Qué hacemos los días de lluvia? Yo no mando, pero esto ya está consensuado. Esto no es una democracia. Claro, pero yo iba a hablar de la ropa, pero como ha hablado Yolanda, digo, propone otro. ¿Tú propones? Yo propongo que si comemos más cuando estamos en casa por la lluvia, se engorda, vamos. ¿Y tú propones? Pues mira, pues podríamos preguntarle a la gente qué ha hecho, cómo se apaña con la ropa cuando llueve. ¿Cómo se apaña para secar la ropa cuando llueve? ¿Y tú qué propones, querido? Yo más vale que no te diga lo que propongo. ¿Qué propones? No, ya lo sé, lo que tú vas a proponer. Yo lo que propongo un día es que me dijeran los andaluces que fantasía sexual tienen. No sale de ahí. ¿Pero no por qué? ¿Qué más? Tú tienes que ir a un psiquiatra. Mira, con el día tan feo que hace, pues vamos a alegrarle, vamos a ponerlo calentito. Espera un momento. ¿Y tú, Javier, qué propone? Pues mira, el debutante. Yo creo que voy a proponer la cualidad que tienen las personas que nunca hacen la cama. Tienen una me interesa. Que dice desorganizado, claro. Me interesa. Y a familia, Nacho, yo puse dos lavadoras, pero me fui al centro con mi marido, que Maruca. Somos de Sevilla, y el centro estaba precioso. Muy bonito, sí, es verdad. Y que había que aprovechar para las dos cosas, es verdad, Yolanda. Es un mataero lo de la ropa. ¿Verdad? No. Yo tengo aquí tendido dentro. Algunas cosas, pero primero me gusta secarla fuera lo más grande porque es que no me gusta la ropa húmeda dentro de la casa. Si es que pero es que muchas veces aparte no es malo. Queda otra. Pero además que no nada. Se seca. Lo gordo lo pongo lavadora que tengo con secadora y algo de le quito algo de humedad, pero no toda porque se estropea la ropa. En fin, una locura. A ver, vamos a echar la suerte porque yo no me atrevería, son temas buenos, o que lo lleven, hablen del que quiera, que elijan temas. Fantasías sexuales de los andaluces por el estudio que ha traído. ¿De qué universidad era hoy el estudio? Sí, espérate un momentito, te lo digo. No, era de una plataforma. La plataforma lo dirá tú. Vamos a ver, el estudio sobre hábitos sexuales de Diversual. Diversual, además, es una revista muy prestigiosa. No vale. La conozco. A nivel mundial. Diversual. Pero esa S es con X, ¿no? Pero Diversual. Diversual no lleva X. Es Diversual tal Diversual. Cual. Vale. El tuyo era cómo seca la ropa la gente en días de lluvia. ¿Cómo se las apaña? Que nos digan truquito. Tú, Maruca... Yo que comemos que más. Que si comemos más, sí, ¿en casa o fuera? El no, en digo casa. Dentro. El aburrimiento que si te el aburrimiento da comer, nos hace comer más. Vamos a volver locos y al personal. Voy a hacer esto, caso. Esto es como una mesa camilla. Cuando esto, llueve, se camilla. Sienta todo el mundo. ¿Podemos llamar mesa camilla? Estamos tomando un café. Vale, tomando un cafelito, ¿vale? Pues que hable. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Los oyentes van a decir también lo que quieran. Que hable lo que quieran. ¿Y tu propuesta cuál era? La de las personas que nunca hacen la cama, que tienen una cualidad buscada y sorprendente según la psicología. ¿Y cuál es? Que ahora te la desvelo. ¿Tú haces la cama, Javi? A mí no me da tiempo por la mañana. ¿Cómo te va a dar tiempo si me da tiempo? Buenos días, Vigorra, soy Rafa, de Villa de Río, Córdoba. Vamos a ver. Pues yo estos días de lluvia aquí en Córdoba, lo que más se estila es comerse unas buenas migas con sus torreznos, sus chorizos, sus aceitunas partidas que ahora están, que se salen. ¡Oh, qué rico! Y nada, y hasta... en el fuego, en el, o sea, en la chimenea y pasártelo lo mejor que pueda. Venga, que llueva, que luego vendrá el verano y que no nos cajamos del agua. Venga, vamos, una por la... Ya llegará el verano y necesitaremos mucha agua para los riegos y para todo. No, pero venga, ¿cómo riego? Si ya, ¿cómo riego? Si estamos ya de... ¿Cómo riegos? Están papochao todo. Ha dicho chimenea, ¿eh? No, ya estás pensando, ¿no lo veis? Tiene un problema este chico. Sí, tiene un problema. Sí, y lo peor es que no le ve la problema. Cara, porque nosotros le vemos él, la cara. Tiene un problema este chico. Él ha hablado de comida y luego chimenea. De chimenea. Y tú la pasarlo lo mejor posible. Y tú la chimenea la has llevado ya... Tú te has saltado la comida. Pero fíjate como vosotros también con vuestra mesa, con vuestra cabeza calenturienta, la chimenea la lleváis también a eso. Pero si se te nota en la cara. No, pues porque me miráis a mí, ¿no? Todos los gorriones. O sea, todos los pájaros comen al piste la culpa del gorrión, ¿no? Buenos días. Pues yo no pongo lavadora cuando llueve. Con tanta ropa que tenemos en los armarios, pues así voy sacando y luego, como siempre después de la lluvia viene el viento, pues luego voy lavando. Yo no me agobio. Si tenemos los armarios llenos de ropa, las cajones llenos de bragas y de calzoncillos y de calcetines, ala, así se lava todo, que si no queda todo ahí en los... Y si no le dan la vuelta, ¿no? ¿Qué te pasa? Que no te cabe. Pero si le dan la vuelta... ¿Alguna vez lo tiene que hacer? ¿Cómo? Alguna vez lo tiene que hacer, pero ya en urgencia extrema. No, pero no hay urgencia. Eso no lo diga, en urgencia. ¿En el Rocío? No lo digas, Javier. Puede ser, bueno, algún viaje de esto que te va para dos días y luego... Pero hay tienda, hay tienda con cosas nuevas. Tú no sabes dónde me voy yo de viaje, tú dices, hay tienda. Pero y si te va a la sierra, hay tienda también. Pero escúchame, si tienes unos botecitos de Noni para viaje, no lo has llevado nunca, son así de pequeñitos, que además de vender en el avión. Dejarlo porque él aporta para que su experiencia, ¿no? Se va a cortar. El pantalón. Buenos días, familia. Yo tengo un cachito de todo. Yo cuando está lloviendo estoy encerrado en la casa. Ayer estaba buscando chocolate, estaba buscando frutos secos, estaba buscando patatas, estaba buscando de todo. Todo el día encerrado, viendo la tele en el sofá y tienes que darle un poquito a la mandíbula. Con Nacho, hay que fantasías sexuales, muchas, hay que darle un poquillo a la mente y hay que cambiar de vez en cuando y hacer otras cositas nuevas. A ver, sí. Y el tema de la ropa, hombre, el sábado se aprovechó algo, pues sí que es verdad que en mi casa tenemos lavadero, secadora y quiera o no, eso también ayuda. Así que el tema de la cama, hombre, algún día de vez en cuando hay que pasar sin hacerla, ¿eh? Venga, un saludo a todos. Ha querido quedar bien con todo. Venga, sigamos. Capañao. La cama, generalmente no la hago. Salgo ¿cómo? Y no la hago. ¿Cómo? Te voy a decir que sí, pues no la hago. Después, comer. Sí, está una aburrida, no sale de la casa. Ese ayer domingo eterno en la casa, toda la tarde comiendo. Que sí, gusanito. Que sí. Una barbaridad. Y después la ropa, pues vamos a ver, ponemos lavadora, yo tiro en secadora, que se estropea la ropa. Bueno, hoy en día hay mucha ropa barata. ¿Qué hacemos? Lo que no vamos a hacer es que aquí estamos amargados. Está la gente triste. Aquí en Córdoba está la gente triste. La gente necesita sol. Así que a ver si pasa, porque aquí no estamos acostumbrados a tontar. Un besito. Desde luego, ¿qué más lo llevaríamos nosotros en Orense, Pontevedra, Lugo? Chove. Yo te quiero ya decir la cualidad que tienen esas personas. Venga, dila, Javier. Pues mira, no te según sientas un estudio de psicología dice que las personas ¿de qué universidad? Que, pues no sé de cuál es porque lo voy a decir ahora mismo. Pero dice que tiene la universidad, imagínate ya cuál va a ser, porque dice que las personas que no hacen la cama tienen dos cualidades. A ver, ¿cuál es? Caos constructivo y ahorro de energía mental. Vamos, no me creo nada. Yo me pegué unos años viviendo en Liverpool y allí sigue llovía, todos los días lloviendo. Mira qué fea la bueno, pues allí tienen una cosa que se llama trolley y el trolley lo pone tú, que es un tendedero, pero está lo harto de la hornilla. Con lo cual imagínate cómo estaría los sandas y los saquitos oliendo a beans y a huevo frito y a bacon. Pero había manera de secarlo, si no lo piden el trolley. Hola, un saludo. El trolley. Es con respecto a esto, sí. El olor de la ropa es otra cosa, porque tú dices, ¿cuánto tarda en secarse, dónde la pones y eso? Pero es que hay mucha que queda con olor, si no la metes en la secadora. Como hemos hecho tantas cosas y tenemos tantos años en la radio, un año por la tarde, una temporada o dos, hacíamos gente que vivía, andaluces que vivían fuera y los llamábamos de todas partes. Y lo que todo, siempre había una pregunta, decía, ¿qué echas de menos allí y qué echas de más? Y siempre era el sol. El sol. El sol, sí, claro. Sin fallar, ¿eh? Sí. Tuvieran mejor posición, el sol. Mira, hay ciudades inglesas. No sabemos lo que tenemos. Hay ciudades inglesas, Liverpool, Manchester, Birmingham, que son para no ir. O sea, qué tristeza, una tristeza increíble. Londres al menos es más multicultural. Bulliciosa. Sí, bulliciosa, multicultural. El centro además está cortado para los coches. Hay siempre ambientillo. Pero el resto, madre mía. Feas, pero feas, de verdad. Yo soy Luz de Sevilla. Pues yo tenía la ropa mareada, porque empecé el viernes, había sido un clarito, pero qué va, fue una mijita, nada más. A quitar la ropa, poner aquí, allí, pero bueno, también, lavado todo, planchano. Ya gastó mucha luz, tanto lavado, la luna dejó para otro día. Y esto sí, ahorra dinero, ¿eh? Porque como está lloviendo, pues no sale. Yo he tirado del congelador hasta cositas que tenía congelada todavía de Navidad, carne y eso. Así que mira, por otra parte, ahorrar, quedarte en casa. Y si vas a comprar, como depende del paraguas y una bolsita, compras menos, compras claro, los gustitos. Compras menos. Adiós, buenos días, feliz lluvia. Feliz lluvia. Pero el sábado estaba... Lo que te perdiste es por ir de Rocío. ¿Salió el sol ayer en el Rocío? No. No hemos tenido nada de sol. No sé, en otra... ¿Tú dónde estuviste? No, yo en Bormujo. Bormujo. Pero en Chipiona, Bormujo salió el sol. Sí, en Bormujo y en Chipiona también salió el sol, que mi marido y su primo se bañaron. ¿Se bañaron? En Rota también. Había así en plan atrevidos, ¿no? Pero que se fueron a la playa, estaba despejado, el cielo estaba limpio y se bañaron. Sí. Hola, buenos días, soy compañía. Yo lo que hago es que tiendo un tendero portátil y cuando está todo tendido le echo por encima una sábana y la tapo toda la ropa. Y por debajo le meto dos calefactores de esos chiquititos de aire de los de cuarto de baño y se me queda la ropa sequita en un momento. Con los dos calefactores chiquititos de aire. Eso es buenísimo, pero tiene que ser de aire, ¿eh? Los de aire, no vale, de aire. Pero, venga, un saludo. Pero ¿cómo se lo tiene trabajado? Los trucos de la almendra. Bueno, hay unos consejos. Estos sí que son fantasías. Y no lo tuyo. Sí, hay consejos para cuando tendemos dentro de casa, para que no sea malo, porque cada colada deja en la casa 2,5 litros de humedad. Ajá. Es decir, que lo que dicen es que no hay que sobrecargar los tendederos, dejar espacio entre prenda y prenda, que no esté todo apeñuzcado. Un centrifugado extra para que salga lo más sequita posible. ¿Y eso cómo se hace? Pues ponerlo la lavadora, Nacho. Yo sé poner los programas. Polé. Delicado, tú en delicado todo, ¿no? No, pero bueno. Dos horas 10, ahí usted con otro de 3 horas no sé cuánto. Y luego para la otra parte de la lavadora se hace secadora. Pero no hay centrifugado extra en tu lavadora, tiene que tenerlo. Seguro que sí. No te has fijado, fíjate cuando vaya. Lo que pasa es que sale muy arrugado, ¿no? Pregunto, ¿eh? No, no tiene por qué. No, si lo tiendes rápido, ¿no? No, si lo sacas rápidamente y le haces plom, plom, no. Yo no sé cómo lo hago, a mí los jerseys me encogen. Yo no sé si me mete la secadora. No, claro, depende del tendido. Hombre, eso no puedes. La secadora no, ¿eh? Eso tiene que ser a mano. Tiene que haber una asignatura en el colegio de cómo lavar la ropa, porque yo salí del colegio y yo no sabía hacer nada. Pero ¿y en tu casa? Leer la etiqueta. ¿Tu madre? Me enseñó, pero no mucho. ¿A qué edad te fuiste tú de casa? 18. Tú eres, este es un valiente, este es uno de los nuestros. Yo un 18 cogí la maleta. Eres un rara avis. Puede ser, no te digo que no. Pero yo, que yo quiero saber cómo puedo hacer. Lee la a ver, ¿quién le pone la etiqueta? ¿Cómo le pone a 30 o ponerlo en la bar directamente? Pero ese 6 no lo meta, no lo meta en la lavadora que te va a cargar. No, ese lo compré, que era una talla L y creo que vaya por la S. y luego hay una cosa que eso, el que tiene secadora lo tiene que saber. Las prendas de vestir no se meten en la secadora. Es ropa de cama o toallas. Porque o los pijamas, tampoco los en la secadora porque encogen que no vea. Yo desde que descubrí, por lo tanto, la, nada. Las toallitas estas para que no se... Destiña. Son una maravilla, ¿eh? Sí, sí. Y hay que meterle 3, yo le meto 5 por si acaso. ¿Y eso lo descubriste tú solito? Eso yo solito, un día fui al Mercadona y dije, ¿esto qué es? Me lo llevé y desde ahí entonces ya entendí por qué una camiseta blanca ahora se me ponía rosa, claro. Yo, ah, pero porque tú mezclas todos los colores. Tú mezclas todos los colores. Yo no sé, yo no había puesto una lavadora en mi vida, la primera de las que puse... Yo lo metí todo. Ay, madre mía, sí. Me fui a equipo. Pues a mí el sábado me cundió muchísimo porque limpié, lavé, se me secó muchísima ropa. Fui a comer migas, que me invitaron a comer migas. El plato, y después la fui a Nervión, que por cierto, fui a ver la película de Hanne. Jesús, sí. ¿La viste al final que tú querías haber ido a verla en el fin de semana? A ver, ¿qué te pareció? Pues no la he visto todavía porque el viernes fui... ¿A dónde fui yo el viernes? Estaba haciendo cola para ir a ver al cura, DJ. No, el viernes y fui a algún lado. El viernes... ¿Tú has ido al concierto? Al concierto del cura. Y el sábado fui al teatro a ver El Brujo en Ribera del Guadaira, que me pareció extraordinario. Bueno, ese teatro funciona de maravilla, el de Alcalá, ¿eh? Sí. Lleno completamente. Completamente. Muy bonito, ¿no? Lo que no me gustó, que yo del Brujo lo sé todo, es que ya que cambio un poquito el repertorio, pues ya me lo sé, ya no voy a ir más a verlo, pues ya me lo sé todo del Brujo. Cambia un poquito. Oye, por cierto, veo que ningún oyente habla de su fantasía sexual. Hoy vas a perder. Buenos días. Soy Vigorra y a todo el equipo. Pues efectivamente, el sábado nosotros nos levantamos temprano siempre, porque me acuesto temprano, me levanto temprano. Entonces el sábado a las 7 de la mañana estaba ya levantado, fui a poner desayuno y se levantó mi mujer y sin decirme nada se fue a la lavadora y le dio al play, como digo yo, y le dio al play 3 veces. 3 lavadoras pusimos. Y 3 tendimos. Eso fue horroroso, además, la lavadora de las largas, mínimo 1 hora y media. Total, que cuando salimos a mediodía, digo, vamos a salir afuera, ahora que hace fresquito, y nos tomamos un cafelito. Y cuando me di cuenta, estaba buscando un café a la 1:15 del mediodía. La gente de los bares me miraba como diciendo, ¿qué dice, cojones? Va a hacer la cervecita ya. Horroroso, vamos. Qué pechada de lavadora. Buenos días, pues yo vivo solo y llevo viviendo solo 3 años. Y desde hace 3 años pongo la lavadora, lo meto todo junto, porque mi lavadora tiene un programa que pone mix. Y yo lo he hecho todo, porque como vivo solo, como tenga que separar el blanco del color, me llevo 2 semanas sin poner lavadora. Así que lo tengo que mezclar todo. Y yo llevo 3 años y a mí no se me ha despintado nada. Y la secadora no tengo. Yo lo llevo aquí en una lavandería que me cuesta 2 euros. En 15 minutos yo lo he hecho todo. Sábana, pijama, la lavandería, todo, sí, yo sí. Lo he hecho todo. Por 2 euros me lo saca en el momento. Y ya está. Y a mí no se me ha despintado nada. Yo creo que eso es un mito. Habrá gente que sí. Pero a mí desde luego no. Yo lo he hecho todo. Pero yo creo que cuando dice mix no se refiere a mix de colores, se referirá a mix de textura, es decir, para poner sintético con algodón. Yo mezclo, con una camiseta blanca, eso te deja la camiseta gris, no, eso es así. Yo lo he aprendido, Javier, a mí eso no me ha ocurrido. No te ha ocurrido. Tú pones unos vaqueros con una camisa blanca, ¿de qué color te sale la camisa? Bueno, vale. Hombre, yo pongo tres colores distintos. Pongo la oscura, la blanca, que sale todo inmaculado. La roja. Y después las medias tintas que yo digo. ¿Cuáles son? Los rositas, los celestitos, los verdecitos. Yo es que tengo mucho rosa y rojo, entonces yo hago 4. Hago la roja también. La roja, la rosa. No, la roja y rosa la mezclo. Junta. La blanca, la negra y después una de tonos pasteles, pues amarillito. Una duda, vale. Una pregunta importante para mí es. ¿Y los trapos de la cocina, dónde los metéis? Eso tengo yo una bolsa. Claro. Eso es otro tema. Porque el otro día. ¿Los trapos de la cocina dónde van? Estaba limpiando y digo, es que me voy a quedar. De 12 minutos, ¿no? Como no priorizo, no, yo a los trapos de cocina los pongo 2 horas porque tienen. Lejía. Aunque los enjuague antes y muchas veces los dejen agua con lejía. pero tengo una bolsa y el otro día dije, oye, que me voy a quedar sin trapo, porque como no priorizo poner los trapos porque hay más cosas, digo, bueno, y colegía, sí, claro. Y dos horas. Y Javier, y 90 grados. Sí, yo sí. Es que entonces lo estoy haciendo yo más, porque estoy haciéndolo al revés. Tú metes los platos, los trapos en la cocina, los claro, metes como a mejor. Son dos o tres lo que tengo. Lo metes con los calcetines, ¿no? No, que los pone 12 minutos. Lo pongo en un rapidito porque digo, bueno, esto es poco. No, pero tiene muchos gérmenes. Claro, pero eso no lo sabía yo. Sí, sí. Bueno, ya cada uno depende de lo que tenga en su casa, porque habrá casa que esté más sucia, casa. Yo, como soy ordenado y soy limpio, creo que con 12 minutos tengo para los trapos. Oye, has dicho que en las lavanderías, cuando ha salido antes las lavanderías, que se socializa mucho. Ahora una nueva moda y allí yo ahora cuando paso, sí. Yo veo que está la gente cerca allí. La gente está ahí cascando. De chachara. Yo creo que vamos a ver. Tú lo pones, a lo mejor te dices, la lavadora tarda media hora, pero sí. Yo creo que la gente, por miedo al irse y a lo mejor que te puedan robar la ropa, sí. Pues la gente yo veo allí que se queda la gente cascando. Y hablan. Pues no sé, hay unos banquitos, unas sillitas. Pues fíjate. La gente allí pues hablará por un serio. Tienes que montar una cafetería, ¿verdad? Podría ser la nueva moda que te ponga hasta lavandería. El café. Eso es, mira. Sería bien. Pero perdería. Algún oyente le damos la idea. Buenos días, equipo. Que digo, no os habéis dado cuenta que no hay ni un hombre que llame y diga lo que me cundió el sábado. ¿Cuánta ropa la ve? Sí, ha llamado uno, ¿eh? ¿Ha llamado uno? Que preocupación tengamos las mujeres, la preocupación más grande que tengamos. O sea, que no llueva y podamos secar la ropa. De verdad, ¿eh? A mí me da mucha pena porque yo no hablo con nadie nada más que de eso. Llego al colegio, ay, que no se me da seca la ropa. ¿Dónde pongo la ropa? Es el tema. Es una pasada. Venga, un besito. Se ha impuesto. Ese lo planteaba Yolanda, pues se iba en la línea. Se ha impuesto. Hola, buenos días, equipo. Yo soy una estérica, porque yo lavo. Las toallas las tengo todas blancas. Pues lava de toallas. Cuando pongo las sábanas estas del invierno, la de pelito. Sábanas nada más con los pijamas. Le voy quitando los pijamas a todo el mundo por la casa. Sábana nueva, pijama nuevo. Las corralinas. Los de color con los de color. Intento los gordos, los vaqueros, los chanda, todo eso con otro lavado. Pero antes era una histérica porque le metía cada lavado una hora. Y realmente es que me hizo, me quito un chalequito, lo echo al lavado. Con 15, media hora. La ropa no tiene ni mancha ni nada, el olor del día a día. Ahora saco la ropa más rápida, pero clasifico mucho. Pero antes le metía una hora y ahora le meto media horita así. Y lava hasta mejor porque echa más agua. De la otra forma salía todo apelmazado, todo apegotonado. Vaya pérdida de tiempo que he hecho yo. Buenos días. Si hablamos de lavadora, el sábado mi mujer y yo pusimos 5 lavadoras. 4 por la mañana, dándonos prisa para salir a tomar una tapita, salimos a tomar la tapita y dejamos otra puesta para cuando volviéramos. Claro. Así que el sábado tendimos 5 lavadoras. Pero bueno, también hay que mirar las lavadoras, cuántos kilos son. Hombre, si tiene una lavadora que te caben 2 kilos y medio, 3 kilos. Pero cada uno ya se... No. Es que la mía es de 8, ¿no? Kilos, la mía es de 8 kilos. 8 kilos para ti solo. Es una barbaridad, es la mejor. es la lavadora entre las lavadoras. 8 kilos puedes meter. Bueno, es la madre de las lavadoras. Tiene una lavadora industrial, casi semi-industrial. Sensacional lavadora. ¿Y qué lavas? ¿A todos los vecinos allí en tu casa? No, que va. Yo mi mail conmigo. Lo mío, yo mis cositas. Lo que pasa es que no sé cómo va el centrifugado. ¿Y planchar? Buenos días al equipo, por decir algo. Con respecto a la muchacha que ha comentado lo de los hombres y demás de lavadora, yo el sábado tuve que poner la lavadora con la ropa de mi trabajo. ¿Vale? Y ya te digo, de tan cargada que estaba, el centrifugado lo hizo de aquella manera. Claro. Y hoy voy con la sudadera un poco moja, quería coger un resfriado que ya verás. Gracias. No, eso. Hombre, no todo, pero son muchos los hombres que ponemos claro, la lavadora. Claro que sí. Pero hay que tener cuidado con el centrifugado, ¿eh? Eso, porque yo creo que creo que en esta época la lavadora mucho. Cargar mucho la lavadora, a no ser que tenga secadora y los quieras meter todo, es un error, porque al final acumulas muchísima ropa y no se va secando. Yo creo que es mejor poner. Ni se va a lavar bien. Por eso. Es mejor poner poquito y tener paciencia, que es lo que decía la señora, que también tenemos mucha ropa. Pongámonos lo que no nos hemos puesto durante todo el año. Sigamos. Buenos días, equipo. Por supuesto, yo el sábado puse 6 lavadoras. Oh, ¿6? Superando, madre mía, media docena. ¿Alguien da más? Tiempo coger un color que se dice chochomona. ¿Cómo? Eso lo de Javier. Vamos, digo la referencia. Sí. ¿Tú no has oído nunca el color ese que ha dicho esta señora? No. Chochomona. No. Que no has oído nunca esa. No. Término, tú sí la has oído, sí, ¿no? Sí, que sí, cuando sí. El color es indefinido. Claro. Ah, vale. Color vale. Así. Indefinido, no se sabe. Pues sí, eso se utilizaba bueno, mucho antes. Seamos joven, pero yo no tenía ni idea. ¿Tú no has oído eso nunca? Sí. Yo tampoco la había escuchado. ¿Tú tampoco? No. Yo lo he oído un montón de veces. Esto es color. Sí, sí. Buenos días. Pues yo me dio tiempo a poner 3 lavadoras, a secarlas, a hartarme de comer todo el fin de semana y encima hice un trío, el pack completo. Campeón contra las manchas. Campeón, es el campeón contra las manchas. Un día de sol con toda la ropa limpita. ¿Y hasta cuándo no tenemos sol? Mi fantasía sexual, ya que nadie la dice, un día de sol bueno, con toda su la fantasía ropa sexual. Limpita. ¿Has oído? Su fantasía no. sexual. Su fantasía sexual es un día de sol con toda la ropa limpita. Esa es su fantasía sexual. Eso ha dicho. No me mire, eso ha dicho. Bueno. Nada, gente pató. Con eso, gente pató. Ahora mismo no hay que mirar el tiempo porque lo que te da es un poquito de ansiedad. No da agua toda la semana. Sí, por eso. Entonces te da como un poco de ansiedad y esto no se va a acabar nunca, pero acabará. Qué pena. Ahora mismo son varios... A ver si es verdad varios que salimos días, a la calle. Pero... A mitad de febrero, dice. El meteorólogo Cofrade, que tú de eso sí. sabes, ¿tú sigues a Antonio? Sí, Antonio Delgado. ¿Y crees en él? Hombre, muchísimo. Pues dice que hasta mitad de febrero no hay sí. tu tía. Hasta pasado bueno, el Día de los Enamorados eso es lo no... que se suele decir, de que llueva todo ahora, que luego en Semana Santa no llueva, pero si luego va a llover igualmente. ¿Ya está echando el cenizo? Buenos días de Sevilla. Pues mira, lo ideal es tomarte una copita de vino mientras que se termina de hacer la comida. Sí. A la vez que la lavadora está centrifugando... Tú te pones ahí con tu marido. Te sube encima. Correcto, es que mira. El lavado. Y luego, por supuesto, los dos atendé a la azotea. Anda que no. ¿Qué os parece el plan? Qué magnífico, señora, la clava usted. ¿Por qué? Porque además se sube encima de la lavadora en el centrifugado y con el taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Estás lavando la ropa, te están ayudando a ese ejercicio. Te has tomado tu copita de vino y luego tiendes con tu mujer. Luego pones otra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente. Pues mire, yo vivo en una casa que tenemos 4 niñas y con lo que ensucian las niñas la ropa, la verdad es que si ya está un poquito manchadita que se la cambian, mi señora pone lavadoras, 2 o 3 lavadoras diarias y por suerte tenemos secadoras, así que la lavadora y la secadora de mi señora no son usadas, son abusadas. ¿Y la factura de la luz? Ya ve. Buenos días, vamos a ver. Para poner los colores que no sean colores fuertes, que despinten mucho, hay unas toallitas que se echan entre la ropa. Y es para evitar que se mezclen los colores. Esa de las mías. Que se lo digáis al chico este que no me acuerdo ahora cómo se llama. No, si al revés. Javier, el debutante es nuevo, por eso, Javier. Dice que la utiliza y que hasta 6 le echa. Buenos días. Que yo también puse lavadora el sábado. Y el del trío avisa, cojones, que yo soy el de arriba. Que me avise la próxima. Pero más que la gente tiene un móvil, ¿eh? No iba a participar yo esta mañana. Pero es que algunos comentarios me están pinchando. A ver. De entrada, yo no quiero lavadora de 8 kilos, porque yo pongo los lavados según su color. Claro, vale, que sí. Vale. Generalmente 4 lavadoras... ¿Semanales? 4 tipos de lavado. 4. Sábana, camisones y braguitas. Oscura, ropa oscura. Blanco con lejía. Ya sabemos todo lo que incluye el blanco con lejía. Todo lo que sea blanco y tenga que salir resplandeciente. Sí, correcto. Cuando mi marido trabajaba en la construcción, otra lavadora con su ropa del trabajo. Vale. Cuando tengo que lavar algo muy grande, pues sí, me voy a las lavadoras de la gasolinera. Por eso yo no quiero lavadora de 8 kilos, lavadoras normales, de tamaños normales. Lo tiene muy organizado. Claro, la ropa, en el momento, no sé cómo te va a salir con un lavado, pero si tú mezclas blanco con otro, con colores oscuros, a base de lavar, y no tarda mucho, el blanco pierde su color. Claro que sí. Claro. Claro. El marido coge el color ese que te hemos dicho. El marido trabajaba en la construcción, pero le dejó una buena pensión, ¿eh? No, pero ¿quién te ha dicho pensión a ti que el marido haya cajado? No, que va matando a la gente. Que le ha quedado de una buena pensión. Vamos. ¿Por qué? Porque 4 lavadoras, ¿tú sabes lo que es eso? Claro. Eso es un titín, clin, clin, clin, como las maquinitas. Clin, clin, clin, clin. Pero que eso no vale tanto. Yo lo que digo, cuando os ha pasado que se os ha desteñido, yo tiro la camiseta directamente, a no ser que me ha pasado alguna vez, ¿no? Que hago las montañas y se me cuela por alguna camiseta, algún calcetín sin querer, pues claro, es inevitable. Y yo, como se me desteña, yo hago cojo, porque eso yo, para quitar la mancha esa o el desteñido ese, que eso no... Hay unos productos que se le echa o algo así y recuperan el color. No lo sé. Hay productos para todo. Yo directamente engaño. Este de plancha fácil, ¿lo habéis visto? ¿Te gusta plancha, Javier? No. ¿El toque? Sí, el toque. El toque fue de toda la vida. Pero es un antiguo el toque. Pero a ti no te gusta planchar. Dame un toque. Entonces, ¿para qué quieres lo de toque? Buenos días. A ver si hacemos las cosas bien. Vamos a ver, los trapos de la cocina. A ver, venga. No he hablado de ellos ahora. Sí. A ver. Yo lo escamondo sin tener que tener puesta la lavadora 2 horas ni 3 horas, como habéis dicho. Yo cojo una cubetita pequeña. Lo dejan agua. Meto agua en el microondas. ¿Cómo? Pongo el agua, vamos, que pela. Y meto allí mi trapo. Le echo su lejía, le echo su detergente. Y mi trapo está para limpiarte la boca. Limpio, escamondado, porque claro, casi que lo hierve en eso. Anda, anda, tanta lavadora, 3 horas de lavadora para los trapos. Bueno, claro, pues, que para limpiar 4 trapos, me ha hecho gracia esta palabra hace que yo no la oía, escamondar. Escamondar, es limpiar a conciencia. Sí, sí. Escamondar. También se utiliza para podar los árboles, escamondar. Pero esa palabra era muy común en mi pueblo. Hace tiempo que no la escuchaba yo. Escamondar. Escamondar, qué bueno. Qué bien escamondado viene. Qué bien escamondado. ¿No lo había oído nunca? Todos los días se aprende algo nuevo, hay que reconocerlo cuando uno. Pero tú, chico, es que no has salido de la capital, ¿o qué? Yo, como que no. No has salido de. Yo viví en Madrid, viví en Dublín, he vivido en muchos sitios. O sea, escamondar. Escamondar. Claro. Perfecto. Tú siempre vienes muy bien escamondado. Bueno, pues le voy a hacer caso a esta oyente y esta tarde voy a como no tengo turno de lavadora, voy a escamondar los paños. No, es verdad lo que he dicho, tiene sentido. ¿Por qué gastar tanto en la lavadora? Sí. Limpiarle los paños. Y después los tienes que escurrir tú, no quedan centrifugados. Pero chica, pero no son las 3 horas. Y ahora para secarse, ¿no? No sé. Pero eso no, yo lo hago así también. ¿Tú no lo metes en la lavadora? Y se echa en la bañera. En agua caliente, en agua bien caliente, ¿sí? Con los polvos y con la lejía, lo dejo allí, después lo froto, después lo enjuago. Y se quedan estupendos. Pero los pones a secar, no están centrifugados. ¿Y qué pasa si lo hace en la bañera? Está bien escurrido por mí. ¿Qué pasa si lo hace en la bañera? ¿Pero cómo va los trapos la cocina en la bañera? Que ni no en la bañera. Venga. Oh, qué lío. Que ya está por aquí Francisco Arévalo, que estábamos. Porque hoy está la ciudad. Venga. Yo el sábado puse 3 o 4 lavadoras. Y hoy aquí donde yo vivo, que es en Baeza, en Jaén, hace un día fatídico de viento y de agua y de todo, pero es que escuchando me está dando una gana de poner lavadora. Estoy mirando a ver que tengo que lavar por aquí. Porque es que me están dando ganas de poner una lavadora, chiquillo. Se acabó. Habéis estado muy bien y los oyentes superiores. Superiores. Mañana más. Ahora ya te has dado cuenta de que no quieren hablar de fantasías sexuales. Pero alguna ha estado acertado. También para decepcionar a dos personas, para eso tengo a mis padres. Bueno, no sé qué has querido decir. Adiós. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se lo regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía.

estar así con Francisco Arévalo, que ya está con nosotros. Hoy afectado por el, bueno, el lío que hay en el tráfico, ¿no? Sí, sí, mucho lío. Lío. Increíble. Para bajar del Aljarafe. Del Aljarafe. Vengo de Sanlúcar la Mayor y increíble. Ha llegado todo el mundo, pues eso, diciendo cómo está. Pero aquí te desvías para entrar aquí, una vez que sales de la S30 para entrar hacia... para coger la radio. Y otro atasco ahí enorme porque se han caído dos árboles ahí. Bueno, un pollo. Bueno, vamos a lo nuestro, que es lo que tú nos traes. Y en concreto, Jesús de Mairena nos contaba esto. Mi hijo compró un coche en febrero del año pasado, ¿vale? Lo compró aquí en Automóviles Berrocar, en la central que tienen ahí en Cama, entre Cama y Santiponce, ¿vale? Entonces, por activa o por pasiva, estamos detrás de ello y no tenemos ni un papel del coche a la fecha que estamos. Fíjate, ¿lo había comprado cuándo? Lo compró hacía ya llevaba meses. Vamos a ver, porque aquí lo que ha ocurrido, Jesús, es que, bueno, esto ya estaba pagado. Este hombre compró antes de que entre nuestro oyente. Esta gente suele comprar, como trabaja, a los bancos por impagos. Compran en subastas por lotes. Claro, el mirar uno por uno si está liberado o no está liberado. En este caso, había un coche, el de estos señores, que no estaba liberado. Tiene una reserva de dominio. Y vamos a ver qué han dicho. Y vamos a ver, Pero bueno, Jesús, no, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Hola, Francisco, Jesús. Buenos días. A ver. Pues nada, el otro día recibimos una llamada del, creo que es el gerente de Berroca. Por lo visto, la cosa se ha puesto en movimiento. Pero vamos, se ha puesto movimiento gracias a ustedes, porque a nosotros no nos hacían ni puñetero caso, hablando rápidamente. Y nada, pues que nos ha dado buenas perspectivas de que esto está en movimiento y que de aquí a unos días, no me ha dicho exactamente cuánto, pero que está en movimiento, es lo que le puedo decir. Yo le voy a aportar alguna información más, porque claro, cuando hay una relación... Tenemos una buena relación con este hombre, con Manolo Berrocal, que es el que directamente les ha llamado a ustedes. O sea, el jefe. Jefe. Este hombre, bueno, pues disculpándose, que yo no es por disculpar nada, sino para nuestro oyente tenga el tema resuelto. Entonces, sí sé que está liberado el dominio, la reserva de dominio está liberada, porque lo sé. Y bueno, es un tema de trámite administrativo únicamente. En breve va a tener eso ya la documentación, que irá a la gestoría, y la gestoría empezará, que vamos, yo no le puedo decir en 2-4 días, porque no... Pero lo que tarda normalmente. Efectivamente, pero el trámite de la gestión para que tenga el coche a su nombre será rápido, ¿vale? Por lo tanto, yo no lo voy a dejar hasta el final, pero será tal como él me ha dicho. O sea, que tú puedes decir que el lunes que viene está hecho apañado. Pues seguramente. ¿Cuánto tiempo llevabas tú con el coche así? Jesús, el coche lo compramos en febrero del 25. Es un año, Nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos una infinidad de veces. Y incluso la última... Llamamos a la central a tomar nota y yo se lo paso a este señor, al gerente, por lo visto. Y a nosotros no nos llamó nadie. Las cosas como son. Ha tenido que intervenir Francisco, si no... Pues esperemos que ahora que ha intervenido Francisco, verás cómo se va a arreglar y espero que la semana que viene esté eso resuelto. Yo eso espero y muchísimas gracias, ya hablaremos. Un abrazo. Vamos ahora con Miguel Ángel, que nos llama desde Montemayor, Córdoba. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Buenos días. Tírale. Pues mira, gracias Jesús por atender mi caso. Es que el día 12 de julio estaba yo saliendo de una parcelita que tenemos allí en el pueblo y estaba cerrando la cancela de la puerta de fuera y dejé el coche, pues estaba en el camino y venía un hombre en un coche que tiraba un caballo con su hija y el caballo pues se pondría nervioso al verme a mí, que no hice ningún gesto, ninguna palabra ni nada, pero se puso nervioso y el caballo pues empezó a hacer cosas raras y perdió el pie y cayó encima de mi coche. El espejo se me cayó al suelo. El hombre me dijo que sin problema, que él tenía su seguro y lo importante es que estuviera bien el animal y eso. Total, que hicimos el parte amistoso y nada, y aquí ya empezó todo. Yo empecé a hablar con mi compañía me decían que estaban esperando a la otra compañía, me llamó el perito de la otra compañía para llevar el coche y mi compañía pues no daban señales de vida. Hablé con ellos hasta que ya conseguí que me llevaran el coche a una peritación, ellos también, y desde entonces llevo esperando que nada más que preguntar, lo único que me dicen es que están esperando a que conteste la otra parte. Y de esto ya hace pues, 6 meses y llevo 6 meses con el coche. El 12 del 7 es cuando ocurre el suceso, ¿no? Sí. Y usted notifica el parte en esa fecha, más o menos, ¿no? Sí, yo lo notifiqué un día después o así. Al ser línea directa, ellos me reconocían el parte como si yo le hubiera dado un caballo y no me lo rechazaban. Hasta que ya pude hablar con una persona y esa persona, a través de su encargado, pues ya me cogieron el parte. Sí, esto es tan fácil como que Línea Directa, que es su aseguradora, reclame, sin molestarle a usted, a la entidad aseguradora de la del carro o el caballo, el que haya hecho el daño, ¿vale? Sí. Y tan sencillo como eso, que no hay más. Por vía amistosa, bueno, porque la cantidad económica del valor del espejo no será mucho. Estamos hablando de simplemente un Kia el Río. Espejo de... Sí. Entonces, lo que hace es una reclamación, se pone un trámite en marcha y tan sencillo como eso. Lo que me extraña es que después de tantos meses no tenga usted una respuesta por parte de su entidad. Si es cierto que si ha hecho la reclamación, que es lo que yo voy a indagar, Línea Directa, que la otra entidad acepte esa reclamación, no sé si me entiende, que acepte esa reclamación e indemnice, porque ya está valorado, ya está cuantificado el daño ocasionado, ¿vale? Yo el problema que tengo es que hablo mucho con ellos, pero siempre me dicen lo mismo, que ya lo llamará un gestor, y a mí es que no me ha llamado nadie. Bueno, es que y lo único que funciona... hacen es darme cada vez una fecha y cada vez una cosa, y el que tiene el coche estropeado soy yo. Claro. Bueno, pues déjeme que yo haga unas gestiones con ellos a ver si esto cambia, ¿vale? Perfecto. De acuerdo. Venga. Hasta luego. Estupendo. Venga, hasta luego. Pues muchas gracias. Adiós. Aurelio de Archidona. Buenos días, Aurelio. Buenos días, Jesús, y buenos días, Francisco. Venga, días. Cuéntanos. Vamos a ver, mira, antes de nada, daros las gracias por la labor que hacéis, porque soy oyente vuestro y los 200 y pico vehículos que lleva Francisco de vuelto, parece fácil, pero que quiera que se ponga. Que se ponga, eso sí. Bien, bien dicho. Gracias. Venga, gracias. Mira, te comento, tengo una tía que falleció el día 12 de enero. Sí. Y bueno, mi sorpresa es que cuando se presentan lo de la mutua, me dicen que no tiene cubierto el tanatorio. Cuando ella me dijo que quería hacer el duelo si hiciese en el tanatorio. Y bueno, me dijo que ella venía con una póliza antigua y que tenía que velar en su casa, en su domicilio. Pero eso ella no lo quería. Entonces le dije, mira, bueno, pues tiene que ser un tanatorio sí o sí. Y me dijo, bueno, tenéis que pagarlo. El caso es que lo he pagado, he mandado la factura. He llamado a Mafre porque yo soy cliente de Mafre, tengo bastantes seguros con Mafre. Y ¿sí? Me dijeron que no, que imposible. Estuve también hablando con Madrid y me dijeron que nada. Y entonces me parece que una persona como mi tía, que falleció a los 76 años, que prácticamente toda la vida ha estado pagando seguro de decesos... Toda la vida, sí. Se vea pues con este problema, que nada, el tanatorio lo tengo que pagar. ¿Sabe la procedencia de la entidad que tenía anteriormente? Mira, ya estaba antiguamente con Finisterre. Finisterre. Lo que pasa es que, claro, no sé si hará más de 50 años, lógicamente. Hace 50 años lo que se hacía era velar en los domicilios. No había ni tanatorio. Sí, claro, es que no existía ese elemento. Claro, me dice Mafre que eso tenía ella que haberlo reclamado. Digo, mira, ella lleva pagando todos los años el seguro. De hecho, me decía, ¿cuántos entierros llevaré pagados el día que me muera? Claro. Claro. Suele ocurrir. Lo que pasa es que cuando una entidad absorbe a otra, ahí vienen los líos, ¿vale? Ellos deben de resolver lo que ellos aceptan en todos los sentidos, en la prima y cuando haya un siniestro, en este caso un fallecimiento. Por lo tanto, yo voy a gestionar con Mafre esta situación porque no entiendo que esto no sea resuelto. ¿Qué es lo que usted ha pagado para que yo lo tenga claro? 600 y pico euros por el tanatorio. Le he mandado la factura. Ah, sí, 620,46, ¿no es así? Correcto, vale, sí. Vale. Luego me dijeron que te había tenido suerte, dice, porque dependiendo a la hora que te mueras, puedes pagar dos noches. Sí, hombre, encima. Bueno, me parece... Yo lo voy a reclamar porque no es normal. A ver qué puedes arreglar. Aurelio, ya te diremos. Y a ver si nos da tiempo a escuchar a Carmen, que nos llama desde Málaga. Carmen, buenos días. Hola, buenos días, Vigorra, ¿qué tal? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué tal, don Francisco? Hola, ¿qué tal? Pues mire, que tuve unas averías en la vivienda, en el cuarto de baño, y bueno, el seguro es de Santa Lucía. Coincidió la avería con otra avería del bajante del bloque, y ahí unos por otros tirándose la piedra, el del bajante del bloque, el seguro del bloque decía que eran condensación, que luego se vio que no. Y hubo que arreglarlo, lo ha pagado la comunidad. Se supone que el seguro a ver qué deba devolver o indemnizar o no sé. Y lo mío, pues, era que decía que tenía roto, que la tubería era muy antigua. Y fue el perito, es que yo tengo dos seguros con Santa Lucía, mi vivienda habitual y la de mi madre que falleció y que seguí con el seguro y que la tengo ahora alquilada. El caso es que ahí, pues, unas humedades en la pared y decían que eso tenía que arreglarlo. Digo, bueno, denme presupuesto. La causa no está resuelta, por tanto, ¿no? Ni por la comunidad, ni por nada. Bueno, yo ya tuve que... Claro, fue el... Esto estamos hablando del 20 de octubre. Un olor en la casa insoportable, unas humedades que ya estaban perjudicando al de abajo. Sí. Entonces tuve yo que arreglarlo. Me he gastado un dinero y sobre todo... Lo que más me molesta es la desinformación por parte de Santa Lucía. He llamado por lo menos 50 veces, si no más, en la pérdida de tiempo, la impotencia, la indefensión, y que no me han informado. Bien. Yo no sabía si tenía que meterle mano a aquello y me cubría algo o no me cubría. Según ellos, se iba a poner el gestor, me iba a llamar el gestor. Todavía, no, primero el gestor del caso de la humedad propia del piso mía. Y todavía estoy esperando. La factura, ¿la factura la tiene usted, señora? De la reparación que ha hecho. Algo tengo, porque tengo también un familiar que me ha hecho una mano. Bueno, yo le llamaré a usted fuera de la radio hoy y le pediré datos para poder reclamar la cuantía que usted haya sufrido como consecuencia de este daño, ¿vale? Don Francisco, que yo no sé si me cubre o no, no es que no lo sé, pero es que me he sentido que indefensa cuando hay un problema, se siente uno arropado con el seguro y por lo menos informarme. Y eso, la atención al cliente, era muy amable, es todo, me tomaba nota, ya le llamarán, y así, que estamos hablando de octubre y todavía el pintor fue la semana pasada. Y luego encima todo viene, muchas cosas, un burofax que tuve una hora esperando en correo, no me lo dieron porque viene a nombre de mi madre, pero señores, que yo tengo el seguro ya a mi nombre, ¿no? Sí, su madre si está, no aparece por si está lado. Cubierto, Carmen, no, ya lo miraré yo, ¿vale? Y sí, lo que pasa es que yo la llamaré para que me aporte eso, porque claro, a la hora de hablar con ellos, para ver qué cubre y no cubre, pues necesito una cuantía de reclamación, ¿vale? Carmen, estupendo. Ya Arévalo se pone a tu vera y para ayudarte. Francisco Arévalo. Me encanta el programa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Arévalo, gracias como siempre. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Llega la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en El Patio. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses.